qué chiquitas están estas mandarinas que has comprado? Ah, sí, se las compré a la señora del volcán. Ella tiene el palito y viera qué dulcita. Yo me compré esas grandotas en el súper y me costó $2 la libra. Pero esos son alimentos importados o transgénicos que no tienen sabor. Si usted compra en sus mercados locales o siembra sus propios alimentos, está asegurando su salud, apoyando a productoras locales y cuidando su dinero. ¿Crees vos? ¡Claro! Cambiemos las prácticas de consumo como mujeres informadas apoyando a las y los productores locales. Además, si no compramos tantas cosas que no necesitamos o que son desechables, evitamos generar basura y ayudamos a nuestra economía familiar. Este es un mensaje de las Mélidas con el apoyo de Mundubat y el financiamiento de la Agencia de Cooperación Vasca.